Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Esta semana el gran tema excluyente fue la celulitis de Wanda Nara, ¿verdad? Porque no pasó otra cosa más importante que eso. Y quiero reivindicar a Wanda porque ella tuvo 5 niños, 3 niños, 3 varoncitos y 2 nenas. No los abortó. Así que, además, recordemos que ella sostuvo mucho tiempo su virginidad, que para las mujeres sabemos es un valor invaluable. Así que nada, desde acá un saludo afectuoso a Wanda, a su celulitis, a sus 5 hijos y a sus 2 muchachos padres de sus hijos. Gracias por todo, Wanda. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Sí, yo fui, le disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Una persona? ¿Qué pasó? Sí, la maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Él te amenazó de muerte también? Él era un pibe que choreaba y ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un tema de drogas, Piti? No, de drogas. ¿Por qué? ¿Eran amigos ustedes? No, éramos amigos. Nada que ver. ¿Sos consciente, Piti? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te lo maté? ¿En qué circunstancia te iba a matar, Piti? Por eso. Muy buenos días. Bueno, buenos días con el audio del Piti, la verdad es un poquito lamentable. Pero bueno, sí, era un poco lo que vendía, lo que estaban esperando que se entregue y bueno, en qué condiciones y qué es lo que iba a decir, ¿no? Claro. Evidentemente reconoce que él tiró y bueno, las causas son para seguirlas porque no es su versión de los hechos, ¿no? Seguramente ya ayer se veía un poquito, se escuchaba y se veía porque hay un video donde estaba claro que lo que había sucedido, por lo menos entre 2 personas, y él está reconociendo que una de esas 2 personas es él. Claro. No, y además tiene un historial de violencia. Claro, de ¿no? violencia, de situaciones que son. Yo no lo he seguido al Piti realmente. Esto es una situación extrema, sí, claramente claro. Extrema, ¿no? Sí. Ni siquiera imaginé que este hombre pudiera andar armado, uh-huh. Pero evidentemente lo estaba. Sí. O sea que, bueno. Nada, no sé, lo mío, no voy a sumar demasiado porque no tengo realmente una caracterización del Piti. En realidad tiene un montón de sucesos en su vida de violentos, ¿no? Relacionados con la violencia, claro. Para con mujeres, con varones. Ajá. Lo que a mí me no me gusta para nada es esta este festival que se hace en los medios, justamente, y haciendo hincapié en su adicción a las drogas, ¿no? Claro, ahí escuchábamos uno que le preguntaba, ¿es un problema de drogas? Claro. ¿Es un problema de drogas? Y la verdad que todos los drogadictos no salen a matar ni se vuelven violentos, ¿no? Supongo que a la violencia, sumándole los aditivos de las drogas o el alcohol o todo, bueno, pueden generar que te desinhibas y seas más violento. Sí, yo también reconozco que no conocía todas, sino que en base a lo que sucedió empecé a buscar un poco, y por lo que hemos hablado antes en la preproducción del programa, un poquito cuando llegamos, entendí algunas cosas más que ya venían y vienen de mucho tiempo. No tengo claro qué edad tiene, pero parecería que de siempre esto le está sucediendo, ¿no? Y tiene miedo, más o menos. Bueno, nadie sabe qué edad tengo yo. Claro. 48 años, 50 más o menos. Sí, claro. Por la voz le daba menos. Sí, puede ser, claro. Sí. No, digo, 46, mira. No sería el primer caso de un músico reconocido, más allá de que valga su reconocimiento o no. Sí. Yo como, en fin, no voy a hablar de los aspectos musicales de Pitty, porque francamente no. Pero bueno, no sería el único caso de un músico en la historia de la Argentina, por lo menos, que terminó matando a un amigo de uno o varios balazos, ¿no? Está el caso más famoso, tal vez sea el del Chango Rodríguez, el cordobés. En otro momento se los puedo contar también. Dejemos que pase después se lo cuento. Bueno, la violencia se ve que llegó a la música también en otros, ¿no? No sé, Me hizo acordar porque tiene ciertas similitudes un hecho con el otro. Mira, bueno, y sin alusiones, ninguna, vamos a escuchar Cinco Tiros, Hija de Tigre. Ya no puedo respirar, se me ahoga la ciudad y me quemo, ya no siento, me sumerjo así. Mojarritas al pasar, que ya no me quieren ver, no me quieren ni escuchar. Cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí. Cinco peras, cinco peras, sí. Que se caen, se deslizan, se me explotan entre sí. Detonadas, se me pudren, descomponen, ruedas. De lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal. No hay rotura sin prestigio. Cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí. Quemar ropa ya no puedo, se me ahoga. Me siento como carrita, no me quieren. Detonado, se me explota, lleva leche en el río. Se me sube a la cabeza, ya me operan, ya me operan, ya me operan, sí. Cinco cirujanos que me vienen a decir. Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino. Sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia. No es lineal, no es lineal. De lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal. No hay rotura sin prestigio, no es lineal, no es lineal. Es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal. No es lineal, es lineal, es lineal, es lineal. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Vaca Muerta, explosión y dos heridos. El hecho se produjo en una pileta de acumulación de hidrocarburos y alcanzó a dos camiones. Daniel Torres, trabajador petrolero de Cutralcó, se encuentra en terapia intensiva con las vías respiratorias comprometidas. El otro trabajador herido ya recibió el alta médica. La Confederación Mapuche de Neuquén denuncia negligencia por parte de la petrolera, ya que la formación, a medida que se perfora, devuelve líquidos que deben ser depositados en piletas especiales. La explosión ocurrió en el yacimiento La Ribera 1, operado por YPF, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Añelo. La prostitución no es un delito. El Senado bonaerense aprobó la derogación del artículo 68 del Código Contravencional, que deja sin amparo legal a los policías que ejerzan violencia contra las prostitutas. Este artículo no solo contradecía los tratados internacionales de derechos humanos, sino que históricamente ha funcionado como una herramienta de abuso, dándole poder discrecional a la bonaerense para violentar a las personas en situación de prostitución. La derogación es el resultado de la lucha de mujeres sobrevivientes que exigen trabajo real y políticas públicas inclusivas para todas las personas que buscan salir de la prostitución. San Pedro, recicladores reprimidos. El martes 30 de junio, trabajadores se manifestaron en la municipalidad para pedir que se cumpla con el compromiso de avanzar en un plan de inclusión que respete la ordenanza 6004 de basura cero. La norma está vigente desde el año 2012 y su artículo 6 indica que debe incluir en el proceso a los recuperadores informales, favoreciendo la seguridad y el trabajo en condiciones dignas. Recibieron como respuesta balas de goma que dejaron varios trabajadores hospitalizados y algunos detenidos, entre ellos Jorge Rocaro y Jacquelina Flores, dirigentes de la Federación Argentina de Cartoneros. Línea 720. Denuncian despidos y aprietes. Alrededor de 20 trabajadores sostienen haber recibido amenazas de los directivos de la firma. Ellos son Fabio Ferreira, Miguel Imperio, Beto Travis y Amílcar Cortadi. Sostienen tener audios que serán entregados a la justicia. Denuncian además despidos y trabajo en negro. Por parte de la Unión Tranviarios Automotor tampoco tienen respuesta. En el día de hoy, a las 10 horas, se movilizarán nuevamente al municipio de Tigre para exigir la reincorporación a sus puestos de trabajo. Ordenan la clausura de la unidad 35 de Magdalena. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Plata tomó esta medida al constatar el incumplimiento de una orden judicial de reparación del sistema contra incendios. Matafuegos vencidos, bocas sin mangueras, sectores sin acceso al agua y celdas con doble reja que hacen que cualquier intención de evacuación sea muy riesgosa. Además, constataron la falta de vidrios en las ventanas y agua caliente, entre otras deficiencias. La Comisión Provincial por la Memoria se entrevistó con cada detenido, constató las condiciones del lugar. Luego del monitoreo elaboraron informes, habeas corpus y presentaciones judiciales. Genocida y voluntario. Se trata de Horacio Cúparo, un ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar. Ocupa actualmente el cargo de presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Rucacura. La delegación Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su preocupación mediante un comunicado de prensa en el que plantean que es anticonstitucional que quienes colaboraron con la dictadura dirijan asociaciones civiles como la de bomberos voluntarios o integrar puestos políticos. Instaron a la asociación a que revea su actual conducción. Misiones, 6 años de impunidad. El 11 de julio de 2012 era encontrado en un descampado de la localidad de Puerto Esperanza el cadáver de la joven de 18 años, Itatí Piñeiro, con signos de violencia sexual. Por el hecho fue acusado un compañero de la escuela, Hernán Céspedes, quien fue enviado a Puerto Iguazú. El joven pudo informarle a su madre haber sido torturado y amenazado de muerte. Horas previas a declarar, el 22 de julio, aparece muerto en su celda. Toda la investigación estuvo plagada de irregularidades, encubrimientos, amenazas y torturas. Los hechos apuntan a Fabián, hijo de Gilberto Gruber, quien fuera intendente y hermano del actual funcionario Alfredo Gruber. Periodistas asesinados. Según un informe de Emblema de Prensa, una organización con sede en Suiza, el número de periodistas asesinados en el mundo aumentó durante el primer semestre del 2018. En lo que va de enero a junio, la cifra a nivel mundial asciende a 66. más de la mitad ocurrieron en 5 países: Afganistán, México, Siria, Estados Unidos y Yemen, por grupos terroristas en Afganistán y por redes criminales en México, mientras que en Yemen y Siria los periodistas han sido asesinados en medio de conflictos. Afganistán lleva la delantera con 11 víctimas, seguido por México con 8, Siria con 7, Estados Unidos con 6, Yemen con 5, India con 4 y Brasil, Ecuador y Filipinas con 3 cada uno. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. ...89 La Rata, según lo que indica la quiniela, así que este programa número 89 es La Rata. Teníamos el otro día en la escuela esas ratitas que caminaban, sí. Y el final llegó el día de hacerle honor a las ratitas que andaban de ustedes. La escuela 4 del Distrito 4. No es la única, sí, te voy a decir, o sea que está bueno que reflejemos eso como parte. También. Sí, ¿no? Bueno, pero de esa era el video que en el cual nos llegó el video con las ratitas caminando por el patio, ¿no? Bueno, es momento para hacer desinfección, desratización. Claro. Sí. Se acercan las vacaciones, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que está bueno para hacer eso. Sí. Y con, como también nosotros estamos en onda con que vienen las vacaciones, seguramente, y por lo que tengo entendido, la cocina de hoy tiene que ver con las meriendas que y alguna mamás, cosa diferente. Los papás y todos pueden hacer, y las abuelas pueden hacer en estos días de vacaciones. Y el resto de la familia también. ¿Sí? Claro, necesitamos para hoy, mirá. Sí. Fíjate si tenés un poquitito de manteca, algo de azúcar, huevos, una cucharadita de vainilla, 2 a lo sumo, sí, y un poco de harina leudante. Con eso vamos a preparar alguna cosita para la merienda. ¿Eso solo? Solo eso. Yo tengo harina, pero polvo de hornear. Leudante no, puedo hacerla, es igual. Le pongo un poquito de polvo de hornear. Sí, claro. A la para que salgan crocantes. Bueno, ese es un aditivo que lo podemos agregar un o secreto. No. Ah, si usted lo quiere. No, lo vamos a... Sí, es bicarbonato de amonio. Mm. Es complicadito para ser usado. Complica un poquitito la receta nada más. Bueno, pero después claro. Hablamos por teniendo, qué. Teniendo lo demás, usted puede hacer, señor, señora que nos está escuchando, unas buenas galletitas, podemos llamarlas polvorones. Y, buenísimo, me encanta. Para la merienda de los chicos. Ahí vamos a tener eso. También nos vamos a meter en otros temas, ¿no? Como qué es lo que está pasando con el ingreso de empleos al Estado y el decreto que se publicó en el Boletín Oficial el otro día. O sea que sobre eso vamos a estar hablando. Vamos a también a estar hablando de lo que sucede en los medios masivos, toda esta información que nos viene día a día. Vamos también a, como es siempre, estamos acostumbrados los viernes a dar una pasada por la parte cultural, el teatro, y seguramente creo que tiene que ver algo con chicos, ¿no? Sí, parece. Porque que también sí. Estamos preparando. ¿Cómo nos preparamos para las vacaciones? ¿Vamos a venir a hacer el programa o vamos a ir a ver todos los espectáculos? No sé, eso sí, vamos es a un ver. Debate que podemos hacer, ¿no? No sé si él da el bolsillo para todo lo que te tiran. Así que bueno. Hay muchas cosas gratuitas. Lo que pasa que también hay mucha gente. Gente en todas partes, claro, entonces claro. También queda como un poco de yo creo que apabulla. Es más accesible el barrio, sí, las cosas gratuitas claro, en el barrio, en los parques, en los parques y demás es más accesible. Si vamos al centro, digamos, por decir algún lugar, al CCK, yo creo que ahí por ahí hay más aglomeración. Sí, ¿no? Vamos a intentar tener un poquito de toda esa información para que todos los que se sientan, porque a mí me pasa eso, ¿no? Dice, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Claro. Bueno, también hay en muchos museos que hay muchas actividades dentro de los museos, que son también, ¿no? O muy poco es lo que hay que pagar, pero depende de lo que cada chico le guste, ¿no? Puede venir, como acá el museo que estamos cerca de Ciencias Naturales y que tiene ciertas cosas como para meterse en esa cosa, en eso que tiene que ver con ser antropólogo, paleontólogo. Sí. Algunos le gustan, otros no. Y aparte, viste que hay un montón de museos, algunos son, qué sé yo, tenés hasta el Museo de Cera en La Boca. claro. Que hemos ido. Claro. Y había en algún momento, no sé ahora, pero el museo de que eran de las ropas, no sé si estaba en la Casa del Teatro, de vestuarios que se habían usado en diferentes obras de teatro. Sí. Digo, hay una cantidad de museos, justamente una cantidad, que es interesante. Y a veces parece una salida como muy formal para un niño, y la verdad que no es. No, es muy divertido. Es puede muy, ser divertido, muy divertido. Y bueno, si a uno le gusta un poquito y acompaña eso, que no solamente. Sí, está bueno. Y más lo que se están. Como se están renovando. Digo, porque a veces nos quedamos. También hay bibliotecas, que hay muchas actividades de cuentos. Después lo vamos a ir buscando, pero hay bibliotecas donde hay mucha gente que en estas vacaciones va a leer cuentos, sí, y jugar con lindo, esos cuentos, sí, con los chicos, o inclusive para edades más grandecitos, donde. El suspenso y todas esas cosas. Sí, está y bueno. Son todos gratuitos, así que, bueno, vamos a hacer eso, sí, seguro. Vamos. Buenísimo, muy bien. Sí, recibimos hace un rato nada más un comunicado de Parque Esperanza. Todos seguramente recordarán que hemos estado allí transitando un poquito lo que ocurrió, ese desalojo tan violento, esa cantidad de familias que están habitando una parroquia en este momento porque han sido desalojadas después de años de estar ocupando unos predios en la localidad de Juárez Celman, en Córdoba. Y cuando parecía que todo apuntaba a que esos predios fueran entregados a las familias, fueron desalojados. Bueno, ahora informan que los directores de Hábitat de Córdoba, Luis Vélez y José Miguel Angulo, en representación del gobierno, por supuesto, de la provincia, le plantearon a la cooperativa de vivienda 12 de junio, en representación de los vecinos de Parque Esperanza, que habrían 33 lotes disponibles y que se podrían adjudicar a las familias que están viviendo en este momento en la capilla de Juárez Celman. Está en potencial, resaltan el potencial, además, en el comunicado, ¿no? Podrían estar camino a la ruta 19, pero bueno, en definitiva celebran que al final el diálogo sea en torno a propuestas reales y no al verso, ¿no? Claro. Recordemos que las dificultades de lo que están pasando dentro de la capilla no es un lugar para habitar la capilla, ¿verdad? Así que hay 120 familias desalojadas, de las cuales 33, ante la desesperación, optaron por la propuesta inicial de la provincia de 42.000 pesos, que no son más que un paliativo, claramente, con 42.000 pesos ninguna familia puede solucionar su hábitat, y quedan 87 familias que no tienen resuelta esta problemática. Y 44 de estas 87 son las que están viviendo en la capilla. Así que bueno, habrá que ver cómo se sigue desarrollando esta noticia, que en principio aparece como una buena noticia, ¿no? Seguro. Entre las dificultades que tenemos siempre son los aumentos, los sueldos, las paritarias que no se realizan. Bueno, parece que las Fuerzas Armadas han tenido mejor suerte que nosotros. Mirá. Porque han recibido, Macri ayer les dio un aumento de un 20%, le había dado un 8%, sí. Y con unas suplementas dentro del año, pero no estaban conformes, ya que Gendarmería ya estaba cobrando más que antes, o sea que ayer le dio un 20%. Y están encima enojados. ¿Por qué están enojados? Uh-huh. Están enojados porque no se enteraron que este jueves llegó al Palomar un avión de Army, de la USA, con 8 instructores para prepararlos para el G20. Claro. Entonces llegaron estos instructores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica para prepararlos, para instruirlos. Y no se avisó. Ser una salida para vacaciones de invierno. Claro. No se avisó en el Senado tampoco lo que iba a pasar. O sea que esto es como algo. Entonces las Fuerzas Armadas están un poquito enojadas con este tema. Así que. O sea, llegaron, porque lo que estás planteando es un panorama desolador para estos pobres muchachos que. Sí. Llegaron, se bajaron del avión, miraron para todos lados, no había nadie. Llegaron encima al Palomar. Al ¿no? Palomar, exactamente. Van a permanecer hasta el 3 de agosto en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde capacitarán a unos 40 integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales GEOF, de la Policía Federal. Y también, Vidal dijo que que va a estar atenta a todo lo que es, porque es parte de lo que ella se tiene que ocupar con respecto a la seguridad del G20. Cuando llegue, no es solamente a nivel, es nacional, sí, pero en todos lados. Tengo entendido que algunos inclusive van a estar en Bariloche, en el Yao. No, aparte si van a estar cerca de la bonaerense, los muchachos van a aprender alguna cosa también. Qué lindo, ¿no? Claro, claro, van a llevar a Estados Unidos alguna de las prácticas de la bonaerense con seguridad. Hermoso, la o verdad. O sea, que... lo que están diciendo es que no han tenido autorización del Senado, no ha pasado por el Senado esto, o sea que sí. Evidentemente pasa al poder legislativo, el poder nacional se hace apropia de ese. Seguro, de ese tema, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a seguir viendo qué hacen estos muchachos, cuáles son las instrucciones que le dan y cómo va a ser la seguridad del G20. Y aparte, bueno, y toda la digamos, las manifestaciones en contra que va a haber, ¿no? No, por supuesto. Sí, todo eso, bueno, por eso digo. Hay que estar con cuidado. ¿Qué es lo que va? Claro. ¿Dónde va a poner la seguridad? Sí, ahí es donde apunta. Claro. Así que, bueno, por un lado recibieron un aumento mayor a lo que habían recibido la mayoría de los gremios acá en nuestro país. Y aparte de eso, encima le traen... A lo mejor hacen el desfile ahora que están contentos. Claro, puede ser. Viste que no hicieron el desfile porque no tenían un mango. Bueno, ahora sí. Bueno, a las 10 horas se esperan cortes de cooperativistas que estuvimos comentando, ¿no? Que aparte los han reprimido también en los accesos a La Plata, en reclamo, por sus reclamos. A las 11 tenemos la movilización de Telam al juzgado número 22 para que dé curso a este amparo, claro. ¿No? En el que se pide la reincorporación de los 357 detenidos. Esto es en La Valle, 1200... detenidos, de despedidos. 357 despedidos. Bueno, entre detenidos y despedidos no, se nos claro, va el día. Puede ser. Claro. Entonces es como mucho. Perdón. A las 13 horas se espera la sentencia a la Agostena, el presunto asesino, ¿no? De Erika Soriano. Claro. Que no sabemos si va a tener de 8 a 25 años. Claro, eso es lo que se ha pedido, lo que han pedido, pero bueno, todavía no sabemos cuál. Ojalá que sea la máxima, ¿no? Claro, sí. Ahí hay un tema con que no, el cuerpo no apareció, claro. Entonces ahí pueden bajar, pero bueno. Lo que pasa es que el cuerpo no aparece, pero él tiene vínculos muy íntimos con gente del crematorio de Lanús, entonces bueno, es probable que no aparezca nunca el cuerpo de Erika. Tremendo. Y el día que fue el último día del juicio... o creo que 2 días antes, la hija de Erika, que cuando Erika desaparece tenía 12 años, dio a luz un bebé. Ah, o sea que hoy Erika sería abuela, ¿no? Claro. Una abuela muy joven. A las 14, esta es linda, a las 14 hay una audiencia pública en la legislatura para ponerle a una estación de la línea D Miguel Abuelo, que me parece que se lo merece porque ha sido un gran poeta del rock nacional. Así que bueno, con eso estamos. Y los docentes bonaerenses dicen que teníamos razón, porque el Tribunal Número 1 resolvió intimar al Ministerio de Trabajo para reabrir paritarias. Claro. En los 5 días próximos. A las 18 se espera conferencia de prensa. Y otro gremio docente, digamos, ADEMIS, anuncia que 30 y 31 no inician las clases. De vuelta del receso, digamos, van a hacer un paro. Esperemos que surta efecto, ¿no? Este paro. Y nos podemos ir a la tanda, tranquilos. Tandita. Sí, sí. Perfecto. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. no sea pecado. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? El jateo del estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Han pasado 31 minutos de estas 2 horas que tenemos hasta las 10 de la mañana, los primeros 31, 10 grados en la Ciudad de Buenos Aires, 8 y medio la térmica y la visibilidad que le gusta a 10 kilómetros, así que está buenísima. Muy buenísima, y aparte dicen que va 18, ¿no? De sí, máxima. Sí, 18 de máxima. Ojo que la semana que viene el lunes arranca el frío. El frío y lluvia. Sí, hermoso. Bueno. ¿Qué va a ser? Pero bueno, ya estamos en comunicación con Escobar, con este país tan cercano. Buenos días, Pablo. ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Pero bien. Excelente. Excelente. Sí, nosotros... Mejor tenemos... un lujo. Bien, bien, muy bien. Esa es la actitud para enfrentar el viernes. Sí. Sí. Que sí. Como hemos dicho en otras oportunidades, no necesariamente es el final de la semana. Y no. No, no, claro, no, claro. Menos para un laburante. Y, sí. No, ¿verdad? Claro. No, digo, dejamos de naturalizar esa idea, ¿no? Sí, totalmente. Bien, siempre es importante ver desde qué lugar estamos planteando este tipo de cosas. Mm. Último momento. Sí. Piti Álvarez se entregó. Sí. Confesó el crimen. Sí. Claro, todo en el mismo acto. Todo junto. Sí, lo maté. Era entre él y yo. Claro. El músico admitió que asesinó a Cristian Díaz. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo. Sí, eso es terrible. O sea. Bueno, perdóneme. Sí. Sí. Con disculpas a los animales, ¿eh? Por supuesto. Claro, bueno, empecemos por ahí, digamos. Sí. Bueno, en fin. ¿Qué va a ser? Sí, aparte de lo que nos diferencia de los animales es que razonamos. Sí. ¿No? Digo, como para entender un poco. Sí, la espectacularización igual no suma, ¿eh? No. No suma demasiado. Pero bueno, qué sé yo. Yo cuando ves esto de personajes famosos, sí. Entra todo en una espiral un poquito complicada de explicar. Bueno, en fin. Llegamos al viernes, decía, y por supuesto tenemos lo que pasó en la semana. Ya nadie se acuerda. Totalmente. No. Totalmente de acuerdo. No nos acordamos lo que pasó ayer. El oyente ya tiró la escarapela por cualquier lado, sí, de la casa. Ya está. Sí, claro. Ya se olvidó que fue 9 de julio. Sí. Y registró el feriado. Uh-huh. Así que eso y otras cosas más. Esas otras tantas cosas, que pasan. Sí, cantidad. Así que vamos, esa cantidad de cosas la vamos a ir recordando en este clipping de la semana que va del 9, un poquito antes, ¿no? El fin de semana pasado hasta el día de ayer a la noche, inclusive para que el oyente y la oyenta esté actualizado y rememore esas perlitas, por supuesto, siempre arbitrarias, que seleccionamos de los medios masivos comerciales y estatales. El mundo del espectáculo presenta. Nos reúne un nuevo aniversario de nuestra independencia. El inicio de este tercer siglo se ha recordado como una etapa de diálogo, de concordancia, de paz, de unión y de libertad. El país calecita, que vuelve una y otra vez a sus crisis. Lo que tenemos por delante es un camino y un berenjenal que este gobierno, producto de los errores garrafales que ha tenido en materia económica, nos ha llevado, ¿no? En el contexto de todo lo que hemos hecho, no me parece justo que digan tantos errores. O sea, son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. El pañuelo verde tiene mucha prensa. Las dos vidas no tanto, la verdad no tanto. El aborto es muerte del inocente, de un niño, de un argentino. Martín Caparrós, gracias por estar, ¿eh? Donde la divisoria vuelve a estar bastante claramente establecida, ¿eh? Entre la ilustración y el oscurantismo, sí. Hubiera dicho el maestro, sí. Voltaire. Entre la razón y aquellos que quieren ensombrecerla con la superstición. En el marco de la causa por la tragedia de 11, declaró por primera vez Julio Devido. Lo hizo desde la cárcel de Marcos Paz. No puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal en relación con este dolor frente al que me inclino, pero que no puede generar que me atribuya ninguna responsabilidad. No conozco a Marcos Córdoba y, por supuesto, tampoco sé cómo frenar un tren. Sabe que los periodistas profesionales no vamos a ocultar ni los errores ni los hechos de corrupción que pueda cometer o cometa este gobierno. Hasta ahora, para hablar específicamente del gobierno de Mauricio Macri, hemos tenido una especial dedicación, cosa que yo he tomado por los 2 primeros años de un gobierno, después de una salida de un gobierno muy difícil, y justificábamos todo con lo que estaba sucediendo. De expresar la visión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos sobre la situación de la Agencia de Noticias Estatal, TELAM. En un contexto de infoxicación, escuchamos hablar de posverdad. Los 354 despidos no son una situación aislada ni responden a un escenario coyuntural. Han procurado permanentemente orientar la empresa hacia una cogestión sindical e inducirlas a ser portavoz de un relato político. El ministro Javier Iguacel. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. La podemos hacer de barro, primero lluvia se va. O lo podemos hacer de concreto con cimientos. Los cimientos son las cosas que están pasando. ¿Termina esta tormenta en qué momento? ¿Qué es lo que se anticipa? Bueno, es una pregunta casi meteorológica, digamos, ¿no? Lo que está claro, hay un gobierno que está tomando todas las medidas necesarias para proteger a los argentinos, proteger su empleo, proteger su bolsillo, pero sobre todo proteger su futuro. La pregunta es, ¿son boludos o les garpa Cristina? ¿No se entiende? José Luis Espert, Argentina va a necesitar 52 mil millones de dólares más de los que tiene para llegar al 2019. Por eso, para ponerlo todavía más claro, no alcanzaría la guita del fondo. Está bien. ¿Cuánto necesitamos de financiamiento? 87 mil millones. Sí, y esto es ley de gravedad. Después podemos discutir quién lo paga, pero... Bueno, estamos transitando meses difíciles, convencidos de que estos meses difíciles los vamos a superar juntos, que esta provincia y la Argentina se van a poner de pie, y sabemos que la inflación es más de la esperada y que está pegando mucho más en los alimentos. Para nosotros gobernar es estar y hacer. Horacio Rodríguez Larreta, que vienen meses difíciles. ¿Usted coincide? Bueno, si estamos pasando una situación difícil, creo que coincidimos todos. Vivimos con María Eugenia, con Mauricio, con todos, ¿no? Pero obviamente es una situación complicada. Pero preocupados estamos todos, naturalmente. ¿La patria está en peligro? No me consta. ¿Que está complicada? Sí, obvio. No se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta, ¿no? Darío Steinschreiber. Me parece que vivimos fuertemente una importante crisis de la política tradicional. Estamos en un momento en que se necesita claramente una refundación. La primera condición de la refundación es que ya no sea la clase política y los presidentes que vienen los que la piensan. Ya hay que encontrar otras instancias, otros ámbitos para pensar qué tipo de país queremos. Eso es todo, amigos. 15, 16, eso es... son los errores que yo ya fui contando en este resumen. Digo porque dijo, ¿cómo preocuparnos por 4 o 5? No. Claro, claro. Yo en este ratito ya conté como 15 errores, sí, presidente. No, no. Sí, por favor. Lo de Caparrós, Pablo, ¿es de ahora o es de 2003? No, es de ayer a la noche. Ayer a la noche estuvo en TN. Sí. Estuvo charlando en TN y nada, me pareció interesante porque en esta última semana volví a escuchar justamente este tipo de cosas, ¿no? Claro. Que tanto lo que escuchábamos. El primer track, digamos, que decía Stan Driver, que bueno, hablando de la política, esto fue el domingo, claro, cuando Varecio, ¿sí? Y lo último fue lo de Caparrós ayer a la noche. Claro. Esto de poner en duda la actualidad política y, en todo caso, pensar que la política ya no está dando respuestas a los problemas de la gente, ¿no? No, claro, que hay que repensarla. Un poco. Me pareció interesante, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Y aparte, por lo menos yo lo encuentro en línea con lo que decía justamente ayer Alfredo Grande, respecto a que es el gran temor del 80% de los políticos, ¿no? Es decir, volver al 2001. Sí, tal cual. Y bueno, por supuesto, como decía también ayer Alfredo Grande, en la medida en que nos animemos a decir que esto ya no da para más. Exacto. Y ahí, bueno, es encontrar soluciones nuevas, pero que no puede recaer en la misma clase política, decía recién Caparrós. No, exactamente, no pueden ser ellos mismos lo que la piensen, ¿no? Porque exactamente. Eso fue lo que ocurrió a partir... Me parece interesante porque empiezan a aparecer este tipo de cuestiones también en este despiole del mundo del espectáculo, ¿no? Sí. Que ahí retratábamos. Sí. Bueno. Me quedó un comentario brevísimo. Debido es un animal que está infoxicado. Sí, no sabes cómo detener un tren. Sí, no. Yo no sé cómo no tiene vergüenza. ¿Cómo no tiene? Claro, de decir eso así, claro. Esa impunidad, ¿no? No sé. Sí. Y después no entienden por qué el gobierno anterior no continuó. Claro. Digo, por ahí podemos tirar algunas respuestas. Sí. En este sentido. Bueno. El gobierno, dice Clarín, busca ajustar 300.000 millones de mangos. Un pesito, sí. Sí, eso es tremendo, porque antes eran 250.000, ¿no? Y ahora ya son cada vez es más. Sí, cada vez es más. Está complicado, está complicado. Mire, se lo voy a decir en términos de Melconian. Ajá. Ayer estuvo charlando con Marce Longobardi. Mire, en pocos segundos le voy a redondear un poquito esta idea. Pechuga con calabaza. Sí. Si usted no interpretó a la gobernadora, escúchelo a Melconian, escúchelo. Vamos a aprovechar este momento de calma que vive la economía argentina después de las semanas de turbulencia financiera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ajuste? Yo, querido amigo, el doctor Carlos Melconian. De lo que pasó nos metió en una suerte de realismo. Ayer leía y escuchaba a la gobernadora. La gobernadora, con una clase que evidentemente yo no tengo, habló de pechuguita con puré de calabaza, casi digo. Y también ahí mercado de cambios estable, no totalmente resuelto. Y lo mismo nuestros jocosos velociraptores, que son tu pregunta de las LEVAC. Pero no estemos creando los Indoraptors ahora, en lugar de los Velociraptors, porque esta nueva deuda mucho no me gusta en materia de nivel de actividad. U o L mayúscula, optimistamente hablando que va a ser U, está en discusión la profundidad y la duración. La U puede estar establecida sin discusión en el segundo trimestre del año que viene. Me distraje mucho con los dinosaurios. Sí. Se quedó con los dinosaurios. No, sí, claro, me perdí. Sí, o sea, pasamos de los Velociraptors, que vinieron a buscar la guita y se la llevaron afuera, a los Indoraptors. Claro, pero ves, ahí tenés una respuesta para quién puede estar soplando la casita de los chanchitos. Los Velociraptors. Claro, es verdad. Porque Ro preguntaba mientras escuchábamos el clipping, ¿no? ¿Quién estaría soplando la casita? Sí, ahí está. Esa sería la tormenta de la que hablaba Marquitos Peña. Claro. No, le digo porque esto está, el problema que están comprando es mucho mayor. Sí, lo está reconociendo Melconian, ex candidato a ministro de Economía de Menem. Sí. Claro. Así que bueno, lo traemos a colación porque es interesante, ¿no? Y esta idea de que no va a alcanzar la guita que se le pidió al fondo. Y no. O sea que viene algo peor. Va a hacer falta seguir tomando guita afuera. Claro. Y en este sentido, bueno, los recortes para el año que viene Ya se dijo, son de 300 palos, 300 mil palos, así que bueno, prepárese. Y sí. Bien, en este contexto, dice Página 12, la fiesta financiera es porque los bancos ganaron en mayo 14.500 millones de pesos. Uh-huh. ¿En mayo? 76% más que el mismo mes del año pasado. Por Dios. Le digo porque... O sea, ¿quiénes serían los ganadores de todo este modelo? Sí, claramente. Bueno, alguien podría decir, son los mismos que del modelo anterior, sí. Sí, son los mismos de siempre en este sistema. Pero también podríamos decir que están pasando de velociraptores a indoraptores. Sí, indoraptores. Bien. O sea, están en el gobierno, no sé si se explica. ¿Son carnívoros o son herbívoros? Dice Crónica, otro revés para la reforma previsional del gobierno. Un fiscal hizo lugar al pedido de un grupo de jubilados que denunció haber recibido menos remuneración de haberes que con la fórmula anterior. Otra buena que se estaría dando en este contexto. Bien, y le voy a cerrar con dos cortitas. La primera, a Esteban Bullrich, ayer a la noche también, hablando sobre la ley, sobre el proyecto de ley de legalización del aborto. Escúchelo. Con o sin ley, la realidad es que hay una cantidad importante de abortos, si son 500.000 o 300.000, sí, no importa. No, correcto. Digo, no importa porque son muchísimos igual. Sí, sí. Debate, digamos, de la ley sirvió justamente para visibilizar aún más un problema que no se discutía o que no se encaraba como se debía encarar. Es un mal proyecto. Nosotros nos oponemos a la penalización, creo que hay... Usted dice que el proyecto de diputados es un mal proyecto. Es un mal proyecto. No está claro qué es exactamente el proceso por el cual se asiste a esa mujer que quiere abortar, cómo es el proceso ese, son 5 días, hay mucha amplitud en los conceptos y poca definición, y deja abierto para un amplio campo de definición qué es lo que va a pasar exactamente. Qué lástima que no leyó su poema, Esteban. Claro. Mamita, mamita, no me mates. Algo así, ¿no? Era. Sí. Tiene una confusión este muchacho. No, capaz que podría agarrar los libros el exministro de Educación. No creo, no los agarró hasta ahora. No los agarró hasta ahora, no, está bien. Con la Biblia alcanza, ¿verdad? Sí, claro. Sobra. Bueno, y le cierro con esto. Hablamos siempre, en buena medida, de que lo que está sucediendo, por supuesto, tiene toda la complicidad de lo que llaman la oposición. Sí. ¿Verdad? Claro. Digo, todo esto no sería posible si el peronismo no autorizara, no legitimara todo esto, ¿sí? Que estamos contando. Bueno, así que le cierro con lo que dijo Felipe Solá. Dice Infobae, se pone el traje de candidato presidencial. Quiero ganarle a Macri, eso dice el ex gobernador que autorizó el ingreso del glifosato a la Argentina y fue cómplice, ¿sí? Cómplice político de la masacre de Avellaneda. Exactamente. Sí. Así que esa sería la oposición por estos días. Uh-huh. Usted disculpe el aporte. Sí. En Twitter a Solá lo bardean bastante, por decirlo con un término bien coloquial. No es para menos. Y sí, está bien. Sí. Les mando un abrazo. Abrazo, bueno, Pablo. Pablo. Buen fin de semana. Muy bien. Qué lástima que no leyó su poema, Esteban. Claro. Mamá, como nadie lo hará. Indefensos silencios que callan. Adentro del castillo hecho panza. Vulnerables ojitos que no ven la tormenta que le aproxima a su piel. Sonrisa muda de alegría. Pese a sentir que en breve sería su vida. Marito tibia llena de... Porquería. Estamos escuchando. Chau, Coco. Sigo acá encerrado en la mía. me estás midiendo todo el tiempo y solo espero esa piña que me despierte y me haga ver. De entrevista en Ruta Alternativa. Y recordamos algunas cosas que van a pasar hoy que tienen que ver con reclamos de trabajadores. A las 10 horas los cooperativistas van a cortar todos los accesos a La Plata. Y a las 11 tenemos la movilización de Telam al juzgado número 22, la Valle 1268, para pedir por favor que se dé curso a este amparo para la reincorporación de los 357 despedidos. Exactamente. Sí, sí. Hay algo que me gusta mucho, Ro, que haces. Sí. Que es decir que vamos a recordar cosas del futuro. Ah, eso está bueno. Nah, me emociona, gracias. Sí, sí, sí. Eso lo aprendí de Gabriela Michetti, ¿no? Claro. Que hacemos historia con el futuro, sí, sí. Claro. Porque eso es así. Aburrido contar siempre el claro. pasado, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, sí, son muchos. Hablábamos recién también, ¿no? Y hacíamos un cálculo cuando nos preguntábamos cuántos despidos que hablábamos ayer de por mes que se realizaban. Sí. Estábamos haciendo una cuenta así simple, ¿no? De que si contamos Telam, si contamos Inti, si claro. contamos, no sé, en otros lugares que fuimos dando, las radios que sí. se están despidiendo de a 50 y pico, de a 60, en algunos lugares como Jujuy, que nos ha llegado mucho todos los que son el Ingenios, lo que se cierra, la Esperanza en el San Isidro, sí. en fin. Nos vamos al sur y pasa lo mismo, en Neuquén, en todos los lugares, o sea, suman esos 4.000. Sí, claro. No sé si todos los meses, bueno, tendríamos que hacer, nos estamos proponiendo claro. hacer un mapa, si realmente es, pero ahora no tengo la cifra exacta, pero en otra vez, en un lugar hablaban de la cantidad de despidos, de recesiones, de suspensiones que había habido desde el principio de año hasta ahora, y yo creo que llegaba a una cifra bastante cercana a lo que estamos hablando, y todavía todavía nos falta casi medio año, ¿no? No nos olvidemos que estamos recién comenzando el séptimo mes del año, por si no nos dimos cuenta. Sí, porque pasó y rápido. Y acá, con los errores y con todas las situaciones que se están dando y los ajustes que nos están imponiendo, bueno, eso, y que se vienen más, realmente va a llegar a una cifra que va a ser muy, pero muy, pero muy, ya es preocupante, pero va a ser mucho más preocupante. Sí, porque aparte, viste, los industriales ya están diciendo, bueno, el tema de las fábricas, claro. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que no van a poder abastecer. O sea, la solución no es tener una constante créditos para pagar las cosas, porque no hay, estamos en recesión. Entonces, en vez de poder, una cosa de decir, yo voy a pagar porque es un momento, no, esto es va en bajada. Sí. Pero claro, aparte lo hemos dicho ya en varias oportunidades, si vos vas al supermercado y pagás en tres cuotas el sándwich que vas a comer hoy, va a llegar un momento que no vas a poder comer. Claro. Obvio, ¿no? Sí, si te ofrecen pagar el depósito del alquiler en 24 cuotas. 24 cuotas y la primera cuota y el primer pago también. Sí, es entonces, digo, como si la cuota supliera el ingreso. Claro. Y una cosa son los ingresos y otra cosa son los créditos. Y lo que comentaba Pablo antes, ¿no? Un ratito antes, esto de lo que han ganado los bancos en todo este tiempo. Claro. Sí. Ganaron en todos los momentos. Claro, siempre. Cuando el dólar se queda quieto, cuando el dólar sube, cuando el dólar baja, en todos los momentos ganan. Seguro. Están para eso. Sí, están para eso. Lo que sigo sin explicarme, por lo menos yo, es cómo el mismo gobierno permitió que se llegara a emitir 1.200 billones. Sí. Perdón, 1.200.000 millones, 1.200.000 millones de pesos en Lebacs. Sí. ¿Cómo el mismo gobierno no se dio cuenta que estaba metiéndose en un lodazal absolutamente intransitable donde no iba a poder salir? Sí. Claro. No iba a poder salir. Sí. Porque, digo, a todos nos va a joder, obviamente, pero el gobierno mismo está enterrado en esto ahora. Sí, lo que pasa que, no sé, yo tengo una mirada muy muy de la vereda, ¿no? De la calle. Sí, es la misma que acabo de aportar. Qué sé yo, para mí, viste, es como que es un grupo realmente, por supuesto es la derecha la que gobierna, pero es un grupo de empresarios que tratan al país como una empresa, como si fuera su empresa. Y si ellos no pierden tanto en lo individual, el resto más o menos, están acostumbrados a los avatares en la empresa quizá, y lo ven así, no creo que tengan una mirada de país, no lo puedo, por eso digo, es muy básico. Pero me refería fundamentalmente a las ambiciones de estos mismos políticos, a las ambiciones y su futuro. Pero en es esas que ambiciones. Para mí vinieron a ser un negocio del momento, claro. Los velociraptors. Oportunidad, velociraptor. Claro, es como, listo, es un negocio en este momento, ya lo dijo Massot, ¿no? Claro. Dijo, ahora estamos nosotros, vamos a estar un par de años, qué sé yo. Claro, después va a venir el peronismo. Porque es así. Claro, es así. Pero bueno, sí, cuando lo miramos así en perspectiva, nos damos cuenta que no estamos yendo para adelante, sino que nos vamos retrocediendo constantemente y quiénes son los que menos están. Pero bueno, este es otro de los temas. Sí, otro capítulo. Y el martes pasado se publicó en el boletín oficial el decreto 632 del 2018, por el medio del cual el gobierno no solo congela el ingreso al Estado hasta fines del 2019, sino que también anuncia la reducción de gastos en la administración pública, dando de baja a los convenios de asistencia técnica en las universidades. Para saber y entender un poco cuál es el alcance de estas medidas, ya estamos comunicados con Raúl Godoy, que es secretario general de ATE Nacional. Buenos días, Raúl Godoy. Buen día, Hugo Godoy, buen día. Hola, buen día. Pues sabes que no escucho nada. Bueno, a ver, seguramente vamos a ir modificando las posibilidades. Estábamos simplemente presentando el decreto 632, por el cual te estamos convocando para que nos des un poquito tu opinión. Ahora sí se escucha, Hugo. Ahora te escucho un poquito mejor. Ajá. Un poquito nada más. Bueno, vamos a seguir mejorando esto. Sí. Bueno, en principio, si es que nos estás escuchando, te pedimos a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el decreto? ¿Qué es? Lo que dice el decreto. Bueno, el último decreto del gobierno lo que establece es que van a aumentar las restricciones de gastos en viáticos, viajes, etcétera, etcétera, pero los dos aspectos principales es que van a congelar los cargos, el nombramiento de personal hasta el final del mandato del presidente Macri, y al mismo tiempo otro aspecto del decreto, este primer aspecto lo que implica es la eternización de las condiciones de precariedad de los trabajadores, porque para terminar con la precariedad laboral, lo que nosotros venimos reclamando es que los nombren en planta permanente. Esa situación quedaría inhabilitada. Y por otro lado, lo que establece es es terminar con el modo de contratación técnico con universidades al 31 de diciembre, con lo cual esto va a implicar la pérdida de empleo de 10.000 trabajadores aproximadamente. Estos son los rasgos más salientes de este decreto y las consecuencias más nefastas en el marco de un plan de reforma del Estado que viene, aunque lo niega, el gobierno aplicando desde que asumió. Claro. Y que verdaderamente tiene implicancias muy negativas, no solamente para los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino para vastos sectores de la sociedad que ven afectados los organismos que deberían atender sus necesidades. ¿Se prevé alguna reestructuración? Estás hablando de reestructuración. ¿Va a haber otro tipo de contratación o van a seguir los despidos, según tu perspectiva? La idea nuestra, y lo demuestra el hecho de la falta de diálogo del gobierno, de querer discutir. Ahora reabrieron la paritaria, nos atendieron al reclamo que hicimos hace una semana, reabrieron la paritaria, pero lo hacen a través de su sindicato amigo, UPCN, y no ponen en discusión el tema de los despidos y este decreto. Por lo tanto, todo hace presumir de que la situación se va a seguir complicando. Claro, aparte la reducción de gasto, ¿no? También en eso da esa perspectiva. Bueno, el ministro Duhovne ayer anunció que la decisión o la intención es reducir el gasto no en 200 mil millones, sino en 300 mil millones el año que viene. Eso va a implicar tremendos impactos en el Estado Nacional, pero particularmente en las provincias. Así que donde el ajuste y el ahogo financiero va a impactar muy fuertemente. Así que estamos sumamente preocupados y, bueno, seguramente después del receso vacacional de invierno deberemos retomar medidas de acción para obligar al gobierno a cambiar de actitud. Bien, estamos hablando con Hugo Godoy, secretario general ATE Nacional. Godoy, recién hablaste de su sindicato amigo, UPCN. ¿Coincidís con Triaca en la caracterización de UPCN o lo dijiste ironizando a Triaca? No sé qué dijo Triaca. Respecto a esto, sí, que hay sindicatos que son más amigables. Creo que fue Triaca, que son más amigables con los cuales se pueden sentar a discutir. Y mencionó a UPCN, justamente. Bueno, son buenas maneras de devolver una actitud amable al servilismo y a la complicidad, ¿no? Ajá, perfecto. Claro, bueno, era justo eso, la idea que dio, saber cuál era tu caracterización. Bien. Lo otro que nos preguntamos, a ver, ¿se sigue desarrollando un proceso? Se sigue desarrollando, porque a partir de 1996 se abrió la posibilidad de vaciar en el campo y de primarizar cada vez más la economía, cosa que se sigue desarrollando, sobre todo en algunas provincias que están muy volcadas a la agricultura. Cultura, ¿verdad? Donde ahora ya se habla hasta de drones para trabajar, o sea, cada vez menos gente, menos personas en el campo. Estas provincias, ¿cómo van a resolver, porque compensan de alguna manera la expulsión que produce la industria verde, la compensan con los puestos del Estado? ¿Cómo te parece que puedan resolver esa situación? Bueno, el modelo agroexportador y de extracción de, de riquezas de la tierra y del subsuelo que expresa esta economía que modela el presidente Macri y sus ministros, indudablemente desprecia la realidad de interna, con lo cual se va a reducir fuertemente el consumo, la desocupación va a crecer, y esto, bueno, además de bajar los salarios, va a tener efectos tremendos desestructurando las economías regionales. Evidentemente esta situación no es para nada halagüeña en perspectiva. Está, bueno, vemos, ahí lo estás diciendo, hay una precariedad impresionante en lo que en hoy en día. ¿Cómo se puede realizar algo que donde los sindicatos se unan más, como para más fuerza, para hacer más presión? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, sí, de hecho estamos trabajando en eso. La marcha federal que realizamos desde fines de mayo al primero de junio fue una demostración de esto. No solamente los sindicatos tradicionales, sino también las nuevas organizaciones de trabajadores que se articulan en los barrios, en las empresas recuperadas, demuestran de que sí, de que estamos en condiciones. De esa marcha federal se aportó a generar condiciones para el paro nacional del 25 de junio, que fue contundente, masivo, y bueno, y ahora seguramente si el gobierno no da respuestas a estas necesidades, vamos a dar continuidad a nuevas medidas de acción. En ese sentido estamos realizando reuniones, análisis en común, como para poder obligar al gobierno a que cambie su camino, claro. Porque si no nos lleva al abismo. Claro, claro. Claro, nosotros tenemos un dato de que en el primer semestre hay 4.300 trabajadores que han quedado sin trabajo, ¿no? ¿Cómo? Es que en el primer semestre han quedado alrededor de 4.300 trabajadores sin trabajo. ¿Es así? ¿De dónde es ese dato? No, es de este año. Del primer semestre de este año. Es tan así. Parece que son mayores las pérdidas de puestos de trabajo. Mayores, ajá. Pero no en este momento no te lo puedo precisar. Claro, porque pensamos entonces que si es tan así o es mayor, ¿qué esperamos para que sea, cuando se habla tanto del segundo semestre, qué esperamos para estos 6 meses que se vienen? Una agudización de la situación recesiva y en el ámbito privado de toda la economía, y un mayor ajuste en los estados provinciales y en el estado nacional y municipal. Por lo tanto, la perspectiva no es para nada buena. Exacto. Bueno, medidas que se puedan tomar o acciones, los estabas diciendo, pero nos parece de que no, digamos, ¿qué puede esperar hoy el trabajador que cada vez se encuentra más precarizado en cuanto a su perspectiva de tener alguna posibilidad? ¿Qué van a hacer, no? Bueno, frente a esa situación, los trabajadores tenemos que fortalecer nuestra organización en los sectores de trabajo, elegir delegados, unirnos con otros sectores. Ayer en ATE estuvimos haciendo reuniones con sectores del pequeño y mediano campesinado, productores rurales, porque el gobierno ha terminado, cortado con el monotributo social para los sectores del campesinado. Sí, también sí. Estuvimos reunidos con sectores de la pequeña y la mediana empresa, porque el desguazamiento del INTI impacta negativamente en la perspectiva de apoyo del Estado al desarrollo tecnológico para estas pequeñas y medianas empresas industriales. O sea, los trabajadores lo que tenemos que hacer es unirnos con otros sectores de la sociedad para ir fortaleciendo nuestras posiciones y obligando al gobierno a que cambie su política económica. Hay que forzar el cambio de la política económica y el no cumplimiento de las pautas del Fondo Monetario Internacional, porque ese acuerdo con el fondo son abrir las puertas del infierno social en la Argentina. Sí, claro, claro. ¿Hay alguna posibilidad, más allá de las cifras, si son 4.300, si es un promedio mensual de despedidos, en fin, dejando la cifra concreta de lado, vos decías que eran más, ¿hay alguna posibilidad de reincorporación para aquellos trabajadores del Estado despedidos? Y eso lo da la lucha, lo que abre esas posibilidades. Antes de ayer logramos la reincorporación de un grupo importante de trabajadores en el Hospital Posadas, dictado por la justicia. Uh-huh. Días antes habíamos logrado una situación similar en el SENASA. Bueno, uh-huh, eso depende de la capacidad de fuerza que seamos capaces de generar los trabajadores a través de nuestra organización, nuestra solidaridad y nuestra lucha. Y ese es el camino que alentamos desde ATE, ¿no? Sí, es mucha la solidaridad que se necesita, porque son muchos los frentes hoy que se están abriendo en cuanto a estas luchas, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Pero bueno, Inti, Telam, bueno, SENASA, Blas, Posadas, podemos hacer una lista enorme. Y ya llevamos 22.000 despedidos en el Estado Nacional desde que asumió Macri. Y en este año hemos superado los 5.000 largamente. Claro. Creo que estaremos en 7.000 despidos desde noviembre del año pasado al presente, uh-huh, en el Estado Nacional. Sí, sí. Por lo tanto, la situación es muy, muy complicada. Pero bueno, con organización y con solidaridad, nuestro gremio, junto con los gremios hermanos de la CTA Autónoma y otras organizaciones, vamos generando condiciones como para que podamos encontrar respuestas favorables a tan difícil momento. Hugo Godoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, que tengas buen día. Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional. Hola a todos en Ruta Alternativa, soy Lucía B. de Vendetta y vengo a comentarles una película, comentarles y recomendarles esta película de 2015 que se llama The Lobster o La Langosta, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos. Es un tipo no del todo conocido, pero que hizo varias pelis bastante interesantes. Tengo en mi lista de pendientes una que me recomendaron, especialmente que se llama El sacrificio de un ciervo sagrado. Nada, vean The Lobster y después evalúen si quieren seguir o no la carrera de este griego, que hizo esta peli en coproducción entre Irlanda, Reino Unido, Grecia y Francia. Bastante interesante, aunque tiene un cast que podríamos llamar bastante mainstream. Sí, el protagonista es Colin Farrell, quien supo ser un galán hollywoodense. Digo supo ser porque creo que ya se separó bastante de esa imagen. Hizo la cantidad suficiente de personajes perdedores como para salirse de ese rol. Y la coprotagonista, que es la bella Rachel Weisz, memorable especialmente por su papel, al menos para mí, en El jardinero fiel. Es una peli de 2005 junto a Ralph Fiennes. Bien, tenemos este cast entonces que parece del orden de lo mainstream, decíamos, y en una peli que va más del lado de lo under, de lo indie, de lo alternativo, ¿sí? En un escenario que podríamos situar en un futuro, aunque no hay marcas temporales, tenemos al personaje de Farrell llegando a un hotel junto a un perro. Cuando le preguntan en realidad a él por el perro, él responde medio enigmáticamente que su hermano estuvo en el hotel y no lo logró. La intriga acerca de a dónde va la película, de qué va la trama, dura unos varios minutos. Yo se las voy a arruinar un poco para poder comentarla. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré La radio Pele. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y lo que escuchábamos inmediatamente antes de la tanda era a Lucía B. de Vendetta, que hace sus recomendaciones los viernes sobre películas, series y demáses. Sí. Y es la película... ¿Demáses no existe? Bueno, la inventé. Sí, ¿cómo se llama? Este muchacho Lombardi dijo, claro. Infoxicados. Yo puedo decir cualquier cosa. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de esta recomendación sobre esta película de Lapster, en un rato nada más. Mm. Y mientras tanto, les decimos que son las 9 y 16, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y como acabo de decir, todo lo que dije es la verdad y nada más que la verdad. El tema que viene ahora se llama justamente La Verdad, por Lu Martínez. Cuando tu boca me acecha, me habla y me provoca, hace que pierda sentido todo y solo quedes vos. Y es que nada parece ser un inmenso lugar. Hoy todo se resume a que nada es igual. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y cuando tu pelo me enhebra, me atrapa y me coloca, levanta vientos de sonidos y mi corazón. Y es que nada parece ser un inmenso lugar. Hoy todo se resume a que nada es igual. Y estoy a centímetros de llegar y voy a decirte toda mi verdad. Estoy a punto de estallar y ansío con fuerza que me maten si es que no te puedo tocar. We'll be right back. Ruta Alternativa. Con sabor. Muy bien, y acá estamos. Ah, perdón. No, CD claro. Guacho anuncia esta sección. Efectivamente, lo dijimos en el comienzo del programa, ya cuando te pedíamos que te fijaras en la heladera si tenías alguna de las cositas necesarias para hacer esta receta, que íbamos a hacer galletitas. Galletitas, quizás el alimento cocido más antiguo de la humanidad. Sí, puede ser, no sé, tanto. 10.000 años. 10.000 años hace que los nómades encontraron que calentando, seguramente al sol, ¿no?, en algunas regiones, cereal previamente humedecido, sin levadura, se convertía en una cosa dura que podía ser transportada, que no se pudría tan fácilmente, porque claro. No tenía fermento adentro y era de rico alimenticio. Le habrán ido agregando otras cosas. La salida de Egipto también. Se llama la matzá, se hizo así. Claro, bueno, pero no sé si ahí estamos más acá de 10.000 años, ¿no? Hablo de 10.000 años. Ah, 10.000 años. 10.000 años, 10.000 años, exactamente. Antes, sí, por supuesto, después se fue haciendo de todo un poco, ¿no? Sí. Acá quizá las vernáculas más famosas son Tita y Rodesia. Sí. Si da el tiempo vamos a contar un poquitito la historia de Tita y Rodesia. Muy bueno. Vamos a ver si vamos con la historia. Pero primero vamos con la receta, Dale. Si les parece bien. Necesitamos 160 gramos de manteca. Es mucha manteca. Es decir, cualquier receta que tenga grasa, azúcar y o sal, es riquísima. Se va a salir bien. No hay manera de que salga mal. Como la papa frita, ¿viste? Exacto. Bueno, pero tenemos dos de los tres ingredientes, ¿no? Sal y grasa en el caso de aceite. Bien. 160 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 2 huevos, 2 cucharaditas de vainilla, un toque de vainilla, según lo que te guste, 340 gramos de harina leudante, y aquí vienen bicarbonato de amonio. Porque ¿cuál es la cualidad que identifica a un polvorón? Es lo crocante, es lo quebradizo. Esa es la cualidad del polvorón, que lo hace diferente de cualquier otra galletita cookie de heladera, pongámosle, claro, ¿no? Sí. Que también se puede hacer y son muy ricas. Pero no, esa es la diferencia. Y la diferencia la lográs con bicarbonato de amonio, que tiene olor a meo, claro, porque es amoníaco, en el fondo, una de las formas del amoníaco, digamos, ¿no? Me tentaste, Claro, pero hay que usarlo sin miedo. Con cuidado y sin miedo. Claro, con cuidado. Sí. Para esta receta que acabamos de decir, estos 340 gramos de harina, van 10 gramos máximo de bicarbonato de amonio. Que lo compras en cualquier casa de repostería. De repostería, efectivamente. Bueno, mezclamos bien la harina y el bicarbonato de amonio primero. Y luego vamos trabajando la manteca con el azúcar, la manteca pomada con el azúcar, no derretimos la manteca. ¿Cuánto era de manteca? Manteca 160 gramos. Bien, porque 160 me perdí gramos de manteca con los 200 gramos de azúcar. Lo vamos trabajando aparte, ¿verdad? Tenemos ya mezclada la harina leudante o la harina más el royal, como prefieras. Y le vamos agregando y vamos preparando entonces la manteca con el azúcar. Y luego le vamos agregando, incorporando la harina y se amasa un poco. Se le agregan los huevos también a la mezcla previa, que me estaba olvidando de agregarle los huevos. Acá le ponemos los huevos, le ponemos los dos huevos y el chorrito de mezcla. Todo lo húmedo yo lo hago por un lado, todo lo húmedo lo hago aparte. Y luego lo incorporo a lo seco, lo voy incorporando de a poco. En general con alguna espátula, con alguna cuchara y demás. Después tenés que meterle la mano, no hay alternativa. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de galletitas saladas o dulces de manteca? Las galletitas de queso pasa lo mismo, que cuando le aplicas acercás la mano, le aplicás calor. Entonces claro, se te empieza a derretir la manteca. Esta es una época ideal para hacer este tipo de galletitas. No prendas el horno previamente, porque no es necesario, por un lado. Y por otro lado, tampoco necesitas una cocina caliente, como si fueras a hacer un pan con levadura. Necesitas simplemente que esté lo más fresca posible para que no se te derrita en la mano la manteca. Hay una fórmula que es poner algún elemento en la heladera y por ahí manejarlo para que no sienta tanto el calor. Sí, entonces podés trabajarla por casualidad tenemos en nuestra casa una suerte de azulejo gigante de mármol. Está bueno, que lo ponemos en verano, lo ponemos en la heladera. En esta época del año no es necesario. Si vos la calentás demasiado con tus manos o hay un clima demasiado caliente, lo que va a suceder es que te va a llevar más harina, con lo cual te va a modificar completamente. Porque la tenés que secar. Bueno, yo diría como ejemplo, a ver si es posible, que cuando tenés una consistencia plastilina, está bien. Ya está. Hasta ahí está. Que se integre bien. No necesita, no es una masa que vaya más allá de eso. Es una consistencia plastilina. Hacés un rollito del diámetro que vos quieras con esa masa que ya tenés, que podría ser, ¿cuánto? 8 centímetros. Puede ser más, puede ser menos, según tu gusto, según el tamaño que vos quieras tener de galletita. Yo en general hago el rollito y lo pongo en la heladera. Y entonces ahí sí prendo el horno, preparo la placa que voy a enmantecar y enharinar muy prolijamente. Digo, eso sí tiene que estar bien enmantecada y enharinada para que no se nos queme el fondo de la galletita. Una vez que tengo el horno a temperatura media, saco el choricito que tengo de masa y lo corto en lonjitas, en dijitos de un centímetro y medio, más o menos. Los distribuyo sobre la placa y al horno muy poquito tiempo. Pueden ser entre 7 y 10 minutos como máximo. Sí, es muy rápido, porque si no se te queman y es una lástima. Eso podés, tenés dos formas de conservación. Si tenés una lata que quede más o menos cerrada, podés perfectamente hacerlas y ponerlas en una lata. Yo lo que hago en el fondo de la lata, lo que hago es poner papel de cocina para que absorba cualquier humedad que pueda. Siempre frías, ¿no? O sea, que vos las sacás del horno, las pasás por algún lugar donde vos puedas, una rejilla sería ideal, si no, en algún otro lugar donde vos puedas, se puedan enfriar. Y si no, lo que podés hacer es tenerlas en el horno, en la heladera, el rollito, haces las necesarias para el día, eso está muy bueno también, y eso se conserva. Claro, y aparte es tan rápido que lo podés hacer antes de que... Sí, en el ratito momento. Antes. Sí, pero se conservan genial de cualquiera de las dos maneras. ¿Tenemos un par de minutitos? Tenemos, cuento entonces brevemente la historia bella, bellísima historia. No, en realidad es dramática, pobre. Sí, es dramática, pero es muy interesante. De Edelmiro Carlos Rodesia. Edelmiro Carlos Rodesia nació en Lobos en algún momento del principio del siglo pasado. En 1943 conoce a una viuda con que 2 años después sería su mujer y se llamaba Lidia Martínez de Terrabusi. Vamos mezclando cosas, ¿no? Con Lidia parecería que sufrió innumerables infidelidades. Y en Lobos, imagínese, en la década del 40, en Lobos, yo digo que no debe ser lo mismo, ¿no? En una urbe un poco más grande. El muchacho al final tuvieron de esa unión o esas uniones, nació una hija a la que bautizaron Melba. El problema es que Edelmiro no la miraba con demasiado cariño a Melba porque siendo ambos cuasi rubios o por lo menos muy blanquitos, Melba resultó que era tal como uno ve la galletita Melba, que él después creó y que es de puro chocolate. Mirá, ¿no? La Melba, rellena. Aparte le puso un toque adentro de la Melba de limón. Una crema de limón. Para hablar de acidez, ¿no? Para mostrar la calidez del chocolate, pero a su vez ese toque de acidez. Es una buena combinación igual. Es una excelente combinación, desde luego. Bueno. El hombre este había hecho antes que la Melba, había hecho en honor de su mujer la Tita, la famosa Tita. La Rodesia nace después que él muere. Ahora, el tema, y ahí viene el otro toque, el único toque dramático, que es su muerte. Claro. Él fue asesinado, ¿no? No es una muerte natural la de Rodesia. A él le fue muy bien, le estaba yendo muy bien. La empresa era un éxito, con su Tita y con su Melba estaba genial. Pero a los Terrabusi no les iba tan bien. Una empresa, a los Bagley. A los Bagley. Me equivoqué. Habían perdido un montón. A los Bagley no les iba tan bien, ¿no? Entonces allí había como una suerte de celos que se vieron expuestos totalmente cuando Roberto Bagley, en 1956, que era uno de los herederos impulsivos, así lo describen, de la familia Bagley, decidió terminar con la vida de Edelmiro Carlos, entró donde estaba trabajando Edelmiro, preparando un dulce de leche repostero y le descerrajó varios tiros. O sea que nunca supo Edelmiro cómo le quedó ese dulce de leche repostero. En el caso de Roberto Bagley, se las tomó, se rajó a Suiza. A Holanda, tenés razón. Bueno, sí, por ahí. Se fue a Holanda. Lejísimo. Se fue a algún lugar lejos. No, yo dije Suiza pensando en el chocolate. Se fue a Holanda y después de allí fue extraditado. Sin embargo, nunca se pudo determinar exactamente que Roberto Bagley haya sido su asesino. Claro, pasó tanto tiempo, claro, que eso, el crimen de Rhodesia quedó impune. En su honor, en 1974 nace Rhodesia. Mira vos, increíble. Como la hizo José Félix Terrabusi. Mira. Y la hizo Terrabusi. Claro. Ahí venía, sí, ahí sí. Entraba ya Terrabusi. No, es increíble. Yo la primera vez que escuché todo esto pensé que era una joda, porque la verdad no que todos los nombres joda, de galletitas. Todos juntos. Bueno, sí. Si te animás, metele a los polvorones, son fáciles, sencillos. Ricos para estas vacaciones. Es maravilloso sentir lo crocante y lo esponjoso que hay adentro. Si tenés un sobrino en casa, una sobrina en casa, es una buena excusa. Y la si vas no, a quemar. Ni te cuento. No, para uno mismo. Vamos con la parte 2 de Lucía B. de Vendetta y su recomendación. La intriga acerca de a dónde va la película, de qué va la trama, dura unos varios minutos. Yo se las voy a arruinar un poco para poder comentarla. El hotel es un lugar para conseguir pareja. Van hombres y mujeres. Las parejas son en principio heterosexuales. La idea es que estén ahí y en base a una serie de coincidencias puedan emparejarse. Los huéspedes tienen que seguir una serie de reglas mientras están en el hotel, por ejemplo, no pueden masturbarse para tener verdaderos deseos de emparejarse. Se someten a unas representaciones que ilustran bastante bizarramente por qué es una cuestión de vida o muerte estar en pareja y no solos. Durante los días que están en el hotel, tienen la oportunidad de alargar en la estadía cazando solitarios. Y acá ya también voy entrando en lo absurdo de la lógica, la historia de la peli. Cazar solitarios es literal. Van una vez por día a un bosque con unos rifles, con tranquilizantes, para cazar a hombres y mujeres que no sabemos en ese momento, pero que por algún motivo no consiguieron pareja y tampoco fueron sometidos al castigo, al que sí van a ser sometidos todos los huéspedes una vez que no lo logren. ¿Cómo? Y ahí entendemos que el perro es el hermano de Colin Farrell. Cuando el hombre o la mujer que está en el hotel no logra conseguir pareja esos días que tiene de estadía, son convertidos en animales que irán al bosque o bien a un zoológico. Al principio de la peli le preguntan a Colin Farrell, al personaje, en qué animal le gustaría convertirse de no lograrlo, y él dice una langosta, que da título a la película. ¿Por qué? Porque viven 100 años y una vez que consiguen pareja ya no se separan. Hasta aquí más o menos lo que es la primera parte de la película. Creo que se divide en dos partes, después cambiamos como un poco de escenario. De hecho, Rachel Weisz solamente aparece como narradora al principio, luego va a aparecer como personaje. La segunda parte es bastante más rara que la primera. Es una película rara, es una peli de esas que te gustan o no te gustan, la amaste o no la amaste, o la odiaste más que no amarla. Es como el Roquefort, ¿viste? O sí o no, no hay términos medios. Yo me pongo del lado de los que la amaron, especialmente porque además de que tiene una fotografía espectacular y muy buenas actuaciones, algo de la estética que a mí me hizo pensar en Wes Anderson, que me gusta especialmente, me parece que la peli pone de manifiesto lo absurdo que puede llegar a ser el mandato de estar en pareja y la fuerte condena social que puede caerle al sujeto o a la sujeta por ser un solitario o una solitaria. Gracias, Ruta Alternativa. Nos vemos pronto. Aquí Lucía B. Vendetta. Vean The Lobster o La Langosta. Gracias. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. ¿Para? ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12. Los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Acá estamos, 9:38, y se pasó rápido, ¿eh? Y entiendo lo que dice Pablo, ¿no? Esto de que es verdad que los viernes no son el fin de la semana para todos y para todas, y esto es verdad. Pero siempre hay en la ciudad un clima de viernes, porque yo he laburado mucho tiempo, sábado, domingo. Es más, digo, cuando trabajo en mi casa, muchas veces los fines de semana son 12 horas de estar laburando. Pero hay un clima de fin de semana, ¿no? Hay como una sensación de que, bueno, algo se termina. Qué sé yo, se puede salir, se puede ir a pasear. Nico. Yo voy a ir contra Pablo y voy a decir que incluso, lo hemos hablado acá fuera del aire, incluso cuando trabajábamos los sábados, claro, sabíamos que era viernes. Y todo el mundo estaba de viernes. Lo que es feo es cuando, lo que estamos hablando en el contexto de despidos, o sea, Pablo me parece que apunta más a eso, ¿no? A pensar en esto, en cuando no tenés trabajo. Bueno, casi se dice que no. Pero no importa, no nos vamos a poner de acuerdo y eso me encanta. Si hay algo que me gusta es no ponerme de acuerdo. No ponerme de acuerdo, exacto. A mí me gusta tener un bloque exclusivamente para interpretar a Pablo. Todo ahí lo que está. Pablo nos condensa en esa un sección tiene que empezar, ahí está. Bueno, y en el mientras tanto, hoy comentaba las cosas que hay para hacer el fin de semana. Bueno, y hay obras para ver con los chicos. Y para ver para adultos también. Y en relación a eso hay una obra que se llama Mamba o de la Infancia. Es una obra de teatro dirigida por Fernando Alegre que visibiliza aquello que nos parece lejano o invisible, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con los niños y niñas que habitan los campos de refugiados? ¿Cuáles son sus historias, sus miedos, sus juegos? cómo transitan su desamparo, sus pérdidas, sus gritos, sus silencios. Y en este contexto hay, bueno, hay muchos chicos refugiados, estuvimos dando las noticias de Trump y todo esto. Bueno, vamos a hablar entonces con Beatriz Álvarez, que es actriz, y ya estamos en comunicación con ella. Buenos días, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo es? Bien, justamente pensábamos, ¿no?, en esto de lo que pasó en Estados Unidos con el tema de Trump. Ajá, y sus decisiones, sí, ¿no?, de tener a estos niños separados de sus familias, claro, que buscan asilo. Discúlpame que te interrumpo. No. Mamba habla, digamos, de los chicos, lo que más se ve por ahí o uno relaciona es con toda la guerra que está ocurriendo ahora en Siria. Claro. Pero en realidad habla de otras épocas, o sea, no, la guerra no tiene una época precisa, y mucho menos el trato que le dan a los chicos. Y sí, lo que vos decís también tiene relación, ¿no? Así que bueno, por eso era un tema que nos preocupaba. Digamos, nosotros hicimos una investigación tomando artículos de, digamos, de la actualidad y también de otras guerras, de otras épocas, ¿no es cierto? Entonces elaboramos esta pieza, que bueno, que es muy conmovedora y que ojalá puedan venir a verla, ¿no? Porque es, digamos, es algo que impacta, el público se va conmovido y propone una mirada de esperanza al mismo tiempo, ¿no? Van a ver un escenario de guerra, ¿no? Es como estar un poco inmerso en eso. Y bueno, ese es el principio de toda nuestra propuesta. Sí, qué difícil. Mamba es un juego. Es un juego africano, en el cual, bueno, además es un juego colectivo, ¿no es cierto? Se van sumando eslabones a esa mamba dentro de un límite, y el que queda fuera pierde. Así como pierden aquellos que, bueno, que tienen que estar desterrados, y bueno, esa es la temática. Es interesante lo que vos decís, porque es de un juego, una obra, de algo que es trágico, ¿no? Y cómo lo convirtieron en algo que como vos decís, da esperanza, da alegría, o lo que cómo se termina en la obra eso. Claro, exactamente. Nosotros hicimos muchas relaciones en las investigaciones de juegos de la guerra, digamos, de alguna manera, por ejemplo, el juego de las escondidas. Es un juego de guerra, ¿no? Porque cuando hay acecho y hay ataque y hay, digamos, todo eso es muy muy interesante, ¿no? Como conducto de la humanidad también, ¿no? Así que bueno, esta construcción surgió también de... Nosotros hicimos otra producción que era Teatro para Perros, y que tenía que ver con la condición humana y la condición animal. Y de esa investigación leímos un artículo en el cual decían que los chicos, bueno, los chicos en situación de refugiados, de guerras, situaciones bélicas, perdían la capacidad de juego. Entonces de ahí surgió todo esto que armamos entre todas, somos cuatro actrices, presentamos cada una nuestras propuestas y después Fernando Alegre le dio la dramaturgia final. Es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo, que es muy importante, porque si no lo hacemos todos juntos, no va a cambiar nunca, digamos. ¿Y cuánto llevó, digamos, porque hemos hablado con otros directores o elencos también, de esto de la construcción colectiva del teatro, que nos parece muy interesante? Bueno, nuestra radio es la colectiva. Claro. Y tiene una construcción así, a través de asambleas y demás. Digo, lo que habrá llevado, si bien en el teatro independiente siempre hay mucho proceso de elaboración, de ensayo, digo, esto de trabajar con la pérdida de la infancia, porque a mí no me cabe en la cabeza, o sea, una infancia de un niño refugiado es como esto, ¿no? Perder la capacidad de juego es volverte adulto de golpe. Exactamente. Bueno, ¿cuánto habrá llevado esta investigación, no? ¿Cuánto tiempo? Mira, fueron meses, meses bastantes, casi un año de investigación y luego poner el cuerpo. Claro. Digamos, vimos leímos un montón de artículos y vimos muchos videos. Hay muchos testimonios que dan los personajes, que son testimonios reales. Todas estas estos chicos que hablan, hay un montón de material circulando y que realmente es impactante. Y sí. Lo que tiene la obra es que no tiene, digamos, lo que no tiene en realidad son golpes bajos. Claro. Porque es claro. muy fácil caer sí. en la cosa truculenta y morbosa. Eso no tiene la obra. Uh-huh. Así que bueno, invitamos a todos a que puedan disfrutar del espectáculo. Uh-huh. Sí, vos se habló del trabajo colectivo y... Sí. Y uno piensa en los roles, ¿no? Como, sí. como el rol del director no sí. parece mucho que empate con el trabajo colectivo. ¿Cómo es el rol del director, o cómo fue en este caso particular, en un trabajo así? Claro, nosotros, como ya te dije antes, presentamos, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros había investigado, presentamos una... Hay compañeras que presentaron un monólogo... con características de poéticas, uh-huh. Otros diálogos, y el rol del director en este caso no solamente es el de darle un cierre a toda esta historia, sino también de dramaturgia y de trabajo con cada uno de los personajes, uh-huh. Porque cada uno elegimos un poco los personajes. A mí, por ejemplo, me llamó la atención el rol de la médica, los médicos en general, y voluntarios, a otros el rol de los reporteros, de los corresponsales de guerra, bueno, y así se fue armando esta mamba, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, es eso el rol del director, el estar en cada detalle también, ¿no? Pues decía que... Bueno, pero también consensuado, consensuado, no es el... En este caso, Fernando no es el director que impone... Claro. Sino que al contrario, ¿no? Digamos, hay una dialéctica muy muy particular. Vos decías algo interesante, esto que no tiene golpes bajos, ¿no? Y que es esperanzador, más allá de que conmueve. ¿Cómo se logra esto? Mirá, darle esa vuelta, ¿no? Desde el primer ensayo fue altamente, o sea, imposible no conmoverse ensayando, ¿no? Uh-huh. La emoción surge porque es algo que nosotros queríamos decir, lo elegimos, eso uh-huh. es importante. Pero después había que darle un cierre a esto, ¿no es cierto? Había que darle un cierre a la historia y pensábamos, bueno, esto, toda esta tragedia de las guerras, uh-huh. ¿alguna vez se va a terminar? Claro. Esa es la gran pregunta. Sí. Entonces había que proponer algo también, porque si uno no propone, tampoco me parece, por lo menos en lo particular, que hay que proponer ante las desgracias, ante lo que uno no está de acuerdo, hay que hacer una propuesta. Seguro. Una propuesta que pueda ser factible. Uh-huh. Así que bueno, de eso se trata. Más, ¿para más. Qué edad más o menos es esta obra, digamos? Mira, es para adultos, pero en realidad el adolescente también la puede, de hecho han venido chicos, claro. Se puede ver en familia y bueno, es no es exclusivamente para adultos, claro, ¿no? Sí. Pero los adolescentes lo pueden ver y entender perfectamente, porque ya te digo que hemos tenido público adolescente de 13 más o menos, claro, para arriba. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, Beatriz, invitamos entonces a ver Mamba o de la Infancia en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Esto va los domingos a las 19:30 hasta el 26 de agosto, en principio. Sí. Después esperamos que siga. Por ahora vamos este mes y después, bueno, seguiremos sumando funciones. Está bien. Si nos va como nos va, entonces, bueno, vamos adelante. Bueno. Todo, ¿eh? Ojalá que muy bien. Uh-huh. Y ojalá, bueno, que las guerras tengan un final también, ¿no? Claro, sí. Bueno, se trata de... nosotros creemos que las guerras es una construcción de la humanidad, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, el planteo es, ¿por qué no intentar la construcción de la paz también? Seguro, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, esa es la idea. Ahí estamos. Bueno. Bueno. Muchas gracias por esta comunicación, Beatriz. A ustedes, un placer. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos con el tema, que es Envión, Lo Pibito. Envión, esto va con Envión, Envión. la veo. Las vueltas de la vida, una experiencia sufrida me trajo. Creí de esto ya haber aprendido y un nuevo camino haber emprendido, pero he regresado al plan invertido, al mismo lugar de donde he salido. Pude prever el impacto de lo sucedido, pero seducido por la comodidad de lo conocido, caí en el olvido de mi propio pacto, que fue adquirido del dolor, de una experiencia que intacta queda en la espera de la próxima ronda pasajera, que sigilosa pronto me rodeará, con esa voz de que el dolor me avisará que hay una nueva oportunidad. Envión, esto va con envión, envión, para vos en extraño lugar, abismo de mí mismo, condición de mi existir, potencia vital para sumar el devenir, ese cambio mi forma de ser, esa transmutación para crecer, ese correr el telón que velaba para ver algo nuevo donde ya no había nada, redescubrir ese momento previo al decidir, redefinir esa condición en mi existir, sé yo que sé, la vida está donde estaré y siempre habrá, así no más, una nueva oportunidad. Envión, esto va con envión, envión, para vos el envión. Envión, esto va con envión, envión, para vos el envión. A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Muy bien, estamos llegando al final. Al final, ya final, con las últimas. Sí. No quiero olvidarme, Irma Kaupan nos envía el domingo 15 de 18 a 20 horas. Están todas las mujeres invitadas a participar en la casona de Humahuaca, Humahuaca 3508, acá en la ciudad de Buenos Aires. En una reunión informativa y organizativa para el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Bien. Y yo un poco que venía con lo que estábamos hablando recién de la obra de teatro y se acerca el fin del mundial, ¿no? Estamos ahí, sí, todos. Es verdad. Nadie le da bola el sábado, parece. Todos estamos esperando Francia-Croacia. Y quería el hablar. El sábado se juega por el tercer puesto. Claro, claro, el tercer puesto, el tercero y el cuarto. Mañana. Sí, mañana, bueno. Pero bueno, está bien. Bueno, ese sí, pero sí. Nadie se acuerda. No, parece que todos estamos pensando en el domingo, Croacia, y también tenemos Argentina, porque ¿quién es el que referí? Claro, por supuesto. Hablemos de que estamos ahí. O sea, Argentina está en el mundial. Está en el mundial. Está en el mundial. Así lo decían hoy todos, ¿por qué no lo voy a repetir yo? Si eso nos gusta a nosotros. Pero yo quería hablar de Lucas Modric, que es ese jugador, lo llaman el niño de la guerra, ajá, porque jugaba al fútbol cuando los bombardeos se lo permitía, cuando era muy chiquito en Croacia, y ese niño se convirtió en el mejor futbolista de la historia de Croacia y que lleva a su selección a jugar la primera final de este mundial, ¿no? Así que La verdad que lo que vimos el otro día fue maravilloso, ¿no? Y me parece que está muy bueno. Y no sé, es curioso porque uno piensa en ese futbolista que juega en el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid juega en general, a dónde ha llegado y de dónde vienen, ¿no? Los chicos, y a veces cuando uno viene y piensa también en los refugiados, sí, y todos, claro, qué posibilidades de, si se les da las condiciones, de por lo menos tener en esa cosa, no sé, jugar, divertirse. Sí, creo que cada uno debe tener su gusto, pero muchos podrán jugar al fútbol y también pensar que algún día van a estar en alguno de esos grandes partidos o en otra cosa de su vida. Pero bueno, sí, aparte, Modric contrasta, ¿no?, con el físico de los futbolistas, claro, en la actualidad, que parece que todos hacen fierro, ¿no? Cosa que hace 20 años no era así. Y Modric no, Modric es delgadito, medio desgarbado, tiene más aspecto de potrero, claro, que potrero croata. Claro. Él siempre decía, siempre teníamos miedo. Las granadas disparadas de las colinas circundantes caían en el campo de entrenamiento en esos años. Y siempre estábamos corriendo hacia el refugio. El fútbol era nuestro escape de la realidad. Claro, jugar. Exacto. Y además, lo que me parece muy interesante y me parece que puede rescatar, entre comillas, a cualquier pibe, piba del mundo, son los juegos colectivos, ¿no? Claro. Y el deporte, o sea, es sanador siempre, digamos. Y si es colectivo, mejor, porque hay un montón de reglas que tienen que ver con el compañerismo y con el compartir que están buenísimas. Así que yo lo veo a Croacia muy sólido, así que me parece vamos con Croacia. Una buena posibilidad, sí, ¿no? Ahí está. Sí. Modric. Pobre Modric, jugando a la pelota. No, flaquito. Yo puedo tener el alfeñique desgarbado. Sé que todos están frente a los titanes franceses. Claro, sí, a Mbappé, que 19 años, que es imparable, que corre mucho, pero bueno, lo que hemos visto lo que tiene Francia, hablando de juego colectivo, es juego colectivo, claro, es un equipo. Sí. Digo, por ahí yo me pongo a mirar y después termino hinchando por Croacia, es muy probable. Porque en general uno termina hinchando por el más débil cuando no tiene la camiseta de ninguno de los que está jugando. Pero desde mi punto de vista hay un equipo que es Francia en la cancha el domingo. Yo espero que podamos tener algún resumen de nuestros corresponsales, que alguno debe quedar ahí. Espero que sí. Y bueno, el otro no, otro yo creo que está, ¿no? Alan ya volvió, pero seguramente algún corresponsal. Un tema importante es la depresión que tienen los corresponsales cuando sus países quedaron fuera, eliminados de la Copa, porque no aparecieron más. No, claro, no aparecieron más. Aparte, cuando aparecen en los canales habituales, tienen una carita pobre. Claro. ¿Y qué pasó en esta semana? ¿Qué pasó ¿Qué esta voces semana? Escucharon? El tema de la matria, de las fratrias, y la patria de los hermanos, de las hermanas, la patria también tiene esa fuerte impronta patriarcal, ¿no? Pero, por ejemplo, para sintetizar, para mí la patria, el patriarcado, el pater, lo patriótico, tiene en sí mismo la noción de jerarquía, que es lo opuesto a la simetría. ¿No es cierto? Entonces, una matria, una fratria, es asimétrica, pero no es jerárquica. El problema es que muchas organizaciones asimétricas terminaron siendo jerárquicas. Si tenemos algún otro programa, les puedo contar, lo estoy contando bastante últimamente, el tema de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Pasó de una organización matria, nada más con la madre, a una organización patria, con Sergio Yerlenda, ¿no? Bueno, algunas de las voces que nos acompañaron esta semana, era Alfredo Grande, psicólogo, psiquiatra, escritor, actor, fundador de Cooperativa Ático, entre otras cosas. Bueno, tiene algunas cualidades, Grande, de las que vamos a mencionar solo dos. Suele regalarnos alguna síntesis profunda y es ameno. En vez de empezar por la integración sociourbana y resolver los problemas, empieza por escriturar antes de resolver. Eso a mí no me convence demasiado. Porque, por ejemplo, acá en la capital, el proceso de ley que se armó alrededor de la Villa 20 reclamó en primer lugar la integración sociourbana. Siempre estamos en función de los contextos y de la fortaleza política que se tenga en esos lugares. Si la regularización